11 de la mañana. Bienvenido nuevamente a Desayunos de Campeones. Mi nombre es Santiago Pecio, me acompaña aquí en el estudio mi amigo y compañero Paulo Silva. ¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo va, Santiago? ¿Todo bien? Buen día. ¿Todo tranquilo? Todo muy tranquilo. Luego de un fin de semana lleno de deporte, tenemos, ayúdame a repasar porque fueron muchos los acontecimientos deportivos importantes. Final de Roland Garros. Sí. Final de Champions League. Sí. Una nueva fecha del torneo argentino. Exacto. World League de hockey. Sí. World League de volei. Sí. Sumame alguna más, ¿me estoy olvidando de algo? Me parece que con eso estamos bien. TC 2000, obviamente, todo lo relacionado a los fierros. Y no sé si me estoy olvidando. Ah, lo podemos sumar, no sé si como acontecimiento deportivo, pero sí como noticia deportiva, la autopostulación de Maradona a vicepresidente de la FIFA, ayer a la noche en el show del fútbol. Sí, es un tema que no me gusta, que no le quiero dar entidad. Yo no hablaría de eso. Bueno, entonces no hablamos de eso. ¿Con qué arrancamos hablando? Y me parece que el tenis y la victoria de Wawrinka en Roland Garros es uno de los temas principales del fin de semana. Ya una semana que venía con noticias importantes, con la eliminación temprana, se podría decir, de Nadal, acostumbrado a llegar a la final y quedarse con el título del Abierto francés. Así que me parece que fue un torneo muy bueno en cuanto a nivel. Vi muy buenos partidos de tenis. La final de ayer con Wawrinka en un nivel superlativo, porque para ganarle a este Djokovic, que hacía 28 partidos que no perdía, tenés que estar en un nivel fuera de lo común. Ayer Wawrinka lo tuvo, el primer set tuvo algunas dudas y por eso terminó cediendo el parcial con el serbio, pero cuando empezó a meter la pelota fue algo incontenible para el número uno del mundo y se terminó quedando muy merecidamente con el Abierto de Francia. Lo primero que quiero decir, le quiero pedir disculpas públicas a Roger Federer, que evidentemente junto con Fernanda, que todavía no la tenemos por aquí, pero también quiero que cuando llegue pida disculpas, es porque no fui yo solo, le pegamos una mufada impresionante. Mira, justo llega Fer, le pegamos una mufada impresionante a Federer. Lo hacíamos en la final, el lunes pasado hablábamos de qué lindo sería Nadal-Federer en la final. No, Federer tiene el camino bastante resuelto, entre comillas. Bueno, no sé si fue esa misma tarde o al otro día. El martes fue Diego Federer. El martes, bueno, el martes ya había quedado eliminado Roger Federer. Así que en manos de, bueno, de quien sería el campeón. Así que tampoco, digamos... Sí, lo eliminó el campeón a Federer. Tiene esa ventaja, tal vez los dos principales candidatos de este Roland Garros eran Nadal por su historia, más allá de que no viene en su nivel habitual o histórico. A mí me enseñaron de chiquito que cuando entra alguien hay que saludarlo, decirle buen día. El que entra saluda. Bueno, entonces... Buen día. Ahí está, callémonos para que nos salude Pedro Garay. Pedro, bienvenido mientras se acomoda, se le caen las hojas, computadora, no... Lleno de cosas entró Pedro. Bien, ahora sí, ahora estamos. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien. Fin de semana tranqui, ¿no? Muchas cosas para ver. Sí, yo la pasé bien. ¿Cómo estás con tema deportivamente, tenis? Deportivamente, digo. Ah, bueno. Sí, deportivamente, porque si le decís tranqui a él, no, como claro, que me miraba se pierde con cara un poco. De no, sí. La verdad, yo la pasé no, mal. Yo la verdad más, que me rompí. No sé qué pasó, no, claro. Sí. No, yo me refería a que hubo muchas cosas para ver. Yo además la vida social la dejé en el 95 más o menos. Así que hace bastante. Sí, me atrapó el deporte y ahora viste Roland Garros a las 7 de la mañana, hay que levantarse. No. Yo te iba a preguntar si desde el 95 estaba de novio, porque viste, suele pasar eso que uno se pone de novio. No, es más reciente mi relación actual. Bueno. Entonces no le echamos la culpa a ella. No, siempre fue un amargo. Aparte, espera, lo que acabas de decir, cuando uno se pone de novio pierde la vida, eso te pasará a vos. Yo tuve una sola vez novia y no ¿y perdí perdiste? Mi vida. Bueno, dale. Volvamos a hablar de Roland Garros. Por favor, mejor. Cuentas personales. Dale, sí. Dale, que lo conozco hace muchos años. No es el lugar. Bueno, ¿con qué estábamos? ¿Con la mufada de Federer? Con la mufada de Federer. Contabas cuál la fue el camino de Nadal, también podemos de decir. De Wawrinka. ¿Por qué de Nadal? Porque hablamos de una supuesta final Nadal-Federer. Ah, ustedes bajaron a todos. Bajamos a todos. Lo que pasa es, o sea, yo no estuve dentro del estudio la semana pasada. Estuve del otro lado del vidrio. Mirá cómo se lava las manos, ¿eh? Pero me parece que daba la sensación de que el cruce entre Djokovic y Nadal en cuartos era letal para Nadal. Digamos, Nadal venía muy mal, levantando un poquitito el nivel en los últimos torneos, pero muy lejos de la intensidad que se necesita para tirar para atrás a Djokovic y obligarlo al error. Si Djokovic te juega sobre la línea todo el partido, él no va a errar más que vos, incluso contra Nadal, que es una pared. Sí. el mismo Nadal venía reconociendo y creo que no era para justificar su nivel, pero que no está físicamente como él considera que debe estar para desarrollar el juego que desarrollaba en Roland Garros las 9 veces anteriores que lo pudo ganar. Es más, perdiendo con Söderling en 2009, también había jugado bien, pero Söderling ese día metió todo lo que tiró a la cancha. Y me parece que si había un partido que podía perder, era este contra Djokovic, con los dos antecedentes recientes, perdiendo cómodo en set corridos en Monte Carlo y en Madrid. Así que me parece que era el partido que podía perder y justo fue en cuarto de final. Me parece que hubiera sido mejor que sea semifinales o final, pero bueno, el ranking hoy de Nadal hace que tal vez se tenga que cruzar un poco antes con los grandes. Sí, se le va a empezar a complicar en ese sentido. Hablábamos en la previa de que ha quedado décimo del mundo. Entonces ahora todas las... Bueno, ahora vienen torneos menores hasta Wimbledon. ¿Está jugando en Stuttgart ahora? No, ya está entrenando en hierba. No, me parece que juega un torneo preclasificado 2 de un torneo que el preclasificado 1 es Zilic en Europa. Pero claro, ya después empieza la gira de pasto y el camino a Wimbledon. Y le van a empezar a tocar en Wimbledon. Hay que ver el cruce porque le puede llegar a tocar en octavos de final un cruce de top 10, estando fuera de los 8 primeros. Hay que ver, por supuesto, que no haya bajas entre los 8 primeros, pero va a estar muy complicado para Nadal el resto del año jugando así y sin la posibilidad de calentar los motores en el torneo antes de un cruce importante. Va a perder muchísimos puntos, va a perder muchísimos partidos temprano, no va a poder tomar el ritmo que tomó en años anteriores, que ya de hecho ya no lo tomó porque su gira de despegue siempre fue la gira europea de polvo de ladrillo. Así que veremos qué hay en el porvenir de Nadal, ¿no? Muchos signos de interrogación. ¿Volverá a ser lo que era? Sí, me parece importante destacar que lo que significa Nadal en el polvo de ladrillo, que después del partidazo que jugó Wawrinka ayer, que estemos hablando de Nadal y cómo será su futuro, cómo podrá sostener su ranking, y le saquemos tal vez un poco de tiempo al suizo, que le ganó a Federer, llegó a la final cómodamente, porque el partido con Federer tal vez fue el más difícil que tuvo en su camino al partido decisivo, y ayer contra el número 1 del mundo, que está en, creo que coincidimos, es que es el mejor momento de su carrera, más allá de que ya hace bastante que está como número 1, pero metió 60 winners. Le ganó a Djokovic cuarta vez, más de 20 veces que habían jugado, es la cuarta que le gana y justo le gana en la final del único Grand Slam que Djokovic no ganó y que es el torneo que, más allá de que obviamente va a querer, que quiere ganar los cuatro Grand Slam, es el torneo que quería ganar porque es el que le falta. Es el que le falta, exactamente. Y era la oportunidad, ¿no? Hay que pensar que todos los años estuvo Nadal, de hecho el año pasado le ganó la final. Sí. Y este año no estaba Nadal, y se sabía que no estaba Nadal. Más allá de que el propio Djokovic lo haya despachado, se sabía que no era el Nadal de otras épocas. Era claramente la chance para Djokovic. No la pudo aprovechar, pero bueno, digamos, tiene muchísima carrera por delante también, ¿no? Son jugadores de otro planeta. Me parece que lo que le está pasando un poco a Djokovic es que no está generando el magnetismo que generaban Nadal y Federer porque no tiene rival. O sea, realmente, perdió una final, es un hecho circunstancial. Venía de 27 victorias consecutivas, una especie de raíz de ganar trofeos. Bueno, cayó en la final contra un Wawrinka que estuvo realmente intratable. Decíamos 60 winners, pero 60 winners es una monstruosidad, ¿no? Sobre todo en un partido de 4 sets, pero... Y contra el número 1 del mundo. Claro, pero además hizo apenas 5 errores no forzados más que Djokovic. Sí. Es decir, Wawrinka es un jugador inestable y es un jugador con una derecha muy pesada, con un revés muy suelto. El mejor del mundo. Probablemente el mejor del mundo. Lo dijo Djokovic en su conferencia luego de la derrota, que tenía el mejor revés a una mano del mundo. Por lo tanto es probable que haga muchos winners, no es un jugador de hacer muchos winners. Lo que pasa es que la inestabilidad mental que poco a poco le ha ido acomodando Magnus Norman, su entrenador desde el año pasado ya, genera que cada vez sea más sólido. Y de todas maneras, en un encuentro entre Wawrinka y Djokovic, uno espera 40 winners de Wawrinka y 60 errores no forzados. Sí. Bueno, bajó su marca de errores no forzados notablemente. Me parece que el cierre del cuarto set es muy significativo porque Djokovic estaba arriba y todo el mundo decía, bueno, Djokovic siempre se duerme esa siestita de que sabe que es superior. baja un poquito la intensidad, pierde un set, pierde dos sets y después rápidamente se recupera. Y parecía que iba hacia ahí la narrativa del partido. Djokovic con quiebre a favor. Bueno, perdió los últimos. Perdió 5 de los últimos 6 games. Sí. ¿No? Para cerrar el partido en el último set 6-1, 6-2 fue. No, 6-3. 6-3, 6-3, claro. 6-3. Así que bueno, realmente. Les hago una preguntita. Sí. ¿El revés de Wawrinka o el revés de Gaudio? De Wawrinka. ¿Pedro? Ay, lo que pasa es que no sabe qué contestarme, no, se sonríe. El revés de Gaudio era muy lindo. Creo que era menos contundente, pero más estético. Estéticamente. Lo que pasa es que no lo acompañaba con el juego que tiene Wawrinka, ¿no? Más allá de que tuvo su momento entre 2004 y 2005 de esplendor. Siempre fue un jugador que dio menos de lo que debió haber dado. Y su revés era la expresión de todo lo que podía dar. Y aparecía y desaparecía. Me parece que el de Wawrinka, aún en sus momentos de romper raquetas, de 35 errores no forzados por minuto, aún en esos momentos el revés siempre estuvo. Llegó a estar 5 del mundo, Gaudio, ¿no? Sí, 5 del mundo después de ganar Roland Garros, justamente. Y tuvo también una seguidilla, bueno, algunos torneos, ganó con Diego Godó también y ahí fue claro, su mejor momento. En realidad, ¿el mejor Gaudio o el mejor Wawrinka? No, mejor Wawrinka. Ganó 2 Grand Slam. O sea, ya en resultados ya es mejor. En título me parece que están similares. Es un par más completo. Gaudio era muy título de polvo de ladrillo. Sí. Todos los títulos que ganó los ganó polvo de ladrillo. Es un jugador de otra época, ¿no? De la época donde los jugadores eran de una superficie. Lo que sí podríamos, la comparación creo que se podría trazar, es el mejor Gaudio y el mejor Wawrinka en polvo de ladrillo. Ahí creo que sería diferente. Me parece que Wawrinka sigue siendo más completo, pero la forma y el estilo, más que nada el tenis argentino, no solo de Gaudio, tal vez lo favorecería un poco al gato. ¿Wawrinka, Gaudio o el mago Coria? No, o sea, a mí me comparas a cualquiera con Coria. Me encanta Coria. Me encanta Coria. Uno de los proyectos frustrados del tenis argentino. Qué pedazo de jugadores, realmente. No, pero proyecto, no te van con el proyecto frustrado. Y llegó hasta tres del mundo. Pero no ganó los torneos que tenía que ganar, claramente. No. Y además, se derritió su carrera. Se suma Fera aguantando a Coria. Pero no, fue tres del mundo. Pero se le derrumbó. Era un jugador para ser un número uno del mundo, campeón de Roland Garros, como fue Nadal. De hecho, todo el mundo recuerda que después de la final de 2004, Coria se derrumbó. Pero es un mito. En 2005 juega uno de los mejores partidos de la historia sobre polvo de ladrillo, ¿no? Sí. En Roma contra Nadal. Sí. Todavía me lamento el smash, que no fue smash. Que Coria hizo volea por asegurarla. Exactamente. Estando match point. Todavía me acuerdo, tengo la imagen. Esa fue la marca de la derrota. Yo igual en aquel partido hinchaba por Gaudio. Nah, porque, no, sí, que se vaya a Fer. Por favor, que entre Fer. Quiero explicar mi decisión. Guillermo Coria, yo creo que fue el mejor jugador argentino que vi jugar al tenis. Por encima del Potro y por encima de Nalbandián, que también es un jugador que me encanta y que también para mí no dio todo lo que tenía para dar. Por su vida privada. Sí, no digamos nada. Ahora, sí era un jugador muy soberbio. Un jugador que muchas veces ninguneó la Copa Davis, que muchas veces se peleó con sus compañeros de equipo. Recuerdo una Copa del Mundo, ese torneo que todavía se sigue jugando. Sí. Tuvo una discusión pública con Gaudio. Era un jugador un poco desagradable. En los últimos tiempos, a partir de todo lo que le ha tocado vivir, tiene otro perfil hoy. El mago Coria es un tipo mucho más querible y mucho más centrado. En aquellos momentos era competitivo en exceso, diría. Para no entrar en valoraciones morales. Muchas veces ha dicho que él entraba a la cancha y no quería ser amigos y por eso terminaba. Exactamente. Por eso terminó sin amigos. Un jugador, de todas maneras, que esa estirpe competitiva le hacía muy bien, ¿no? Dentro de la cancha no quería perder y se notaba. Pero bueno, a mí en esa final, bueno, veníamos con un amigo, con una historia de enfrentamientos, Coria-Gaudio. Yo era gaudista, él era corista, entonces seguimos con esa línea de 2 o 3 años. Y yo hinché por Gaudio. Y bueno, la historia digamos, dice que Gaudio, la verdad, fue uno de los grandes afortunados del tenis al adjudicarse una final que tenía perdida y que debía ser del mago Coria, pero bueno. Antes de que llegara Nadal y toda esa locura que generó Nadal en el polvo de ladrillo, ganando nada menos que 9 Roland Garros. 9 de 11 ahora. Coria era era justamente Coria, era el rey del polvo de ladrillo. Había estado, creo que antes de la final que perdió con Gaudio, había estado más de 40 partidos sin perder, que se hablaba del récord de Vilas, que después obviamente Nadal lo terminó destruyendo. Pero tal vez hoy con el paso de los años no se toma total dimensión de lo que era el nivel de Coria en ese momento, que bueno, decíamos llegó a estar 3 del mundo. Y bueno, ya para ponernos melancólicos del todo, el nivel del tenis argentino. 3 semifinalistas en la misma edición de Roland Garros. 6 jugadores en cuarto de final. Sí. Es algo que hoy vemos. Una legión. ¿Recordás quiénes eran los otros 3? Y estaba Cañas, estaba Puerta. Sí. No, pero en Puerta es 2005. ¿Qué preguntabas vos? Dijiste 6 jugadores en cuarto de final. Sí, Chela. Cañas. Los 3 que llegaron, sí. y Puerta. Y después Puerta, bueno, llegó al otro año. Al otro año, a la final, y luego vino el tema del doping positivo. Claro, esa legión tiene la mancha muy... Por la puerta grande se fue. Tiene una mancha muy grande en términos de doping, ¿no? Había un programa desde arriba hacia abajo de dopaje, porque fueron 6 o 7 jugadores los que tuvieron doping positivo de la legión. Más allá de que... En esa época me parece que el tenis era un deporte mucho más sucio de lo que es hoy. Sí, y siempre se habló también de una persecución, tal vez, a los tenistas argentinos. Pero para que te persigan tenés que estar haciendo algo también. Por supuesto que hay razones políticas, que a nadie le va a haber gustado mucho esas semifinales de Roland Garros con 3 argentinos. Pero bueno, me parece que se hicieron algunas cositas mal. Recuerdo, por ejemplo, la excusa de Puerta de cómo había... digerido su sustancia indebida, era porque su esposa había tomado un remedio y él había tomado la botellita de la esposa. Cosas que no son probables que sucedan. A Santi le pasan esas cosas. Claro. Él siempre le echa la culpa. Pero no, a esposa todavía. No, yo estaba tomando un vaso de agua. Me dijeron que era agua esto. No sé qué pasó. No sé por qué es negro. Bueno, aprovechamos, si son 10 y. Decime la hora exacta vos que tenés ahí, con ese 22. Celular que tenés. Y 11:22. Bueno. No son las 10. Sí, pasa que tengo acá el reloj que me dice que son 10:20 y me confundo, ¿viste? Yo soy muy influenciable. Si a mí me decís que son 10:20, por más que sean las 5 de la tarde, yo te digo, son 10:20. Anda con la hora de Washington. Claro, ¿viste? Estoy en otra. ¿Tenés para presentarnos la banda y el primer tema? Porque a mí me gusta lavarme las manos en el aspecto musical. A Paulo ni hablar, o sea, Paulo... ¿Cuánto, si te pido 5 bandas de rock internacional? Mirá la foto, no, tengo una foto de Pedro, estoy viendo. Opa, o sea, me voy a salvar de hablar de música comentando a la gente una muy buena foto de Pedro. ¿Subida de tono es la foto? Una foto deportiva, justamente estamos haciendo un programa de deportes. Me parece extraño, le pediría una explicación porque es una foto, si no vi mal, de Guillermo Vilas. ¿Guillermo Vilas? ¿Veo bien? Es una foto de una película y es ficticia. Ah, acá lo veo, bueno, no veo es nada. Es parecido, tiene una onda. Parece Vilas onda sentado Vilas en una cancha de tenis, obviamente, de césped. Y me parecía raro porque Vilas en césped, o sea, Vilas lo tengo con polvo de ladrillo, es como a Nadal, lo pones en polvo de ladrillo. Bueno, pero no es Vilas, así que... O sea, todo este minuto de radio que desperdiciaste fue en vano porque no era Vilas. No, en vano no, me salgo de hablar de música. Bueno, tenemos la banda para sí, presentarla. Es así, vamos a escuchar el primer tema de la banda, que es el banda, el señor banda del día, Chris Knox, desde Nueva Zelanda. El primer tema del día se llama Pull Down the Shades. Bueno, lo escuchamos a pedido de Fernanda, ¿eh? Yeah. Radio Nauta. Dial. Expansivo. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El Ovillo de Colores. Lunes a las 6 de la tarde. Programa para chicos. El Ovillo de Colores. En la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Desayuno de Campeones. El Deportivo de Radionauta. Segundo bloque de Desayuno de Campeones. Seguimos aquí con Paulo, con Pedro. Y ha llegado el momento de hablar del fútbol argentino. De fútbol. Porque vamos a estar hablando de lo que ha dejado una nueva fecha del fútbol argentino que aún no ha concluido, pero también vamos a estar haciendo mención, no podía ser de otra manera, a la final entre el Barcelona y la Juventus por la Champions League. ¿Con qué arrancamos? ¿Vamos por lo doméstico? Siguiendo con el jueguito. A ver, ¿qué jueguito? Que veníamos haciendo de... El de Gaudio. El Gaudio Coria, Federer, sí. Nadal. ¿Tevez o Messi? Me parece una falta de respeto preguntarlo. Messi. ¿Por la obviedad de la respuesta o porque no son comparables? Porque no sé. No tengo afecto por Messi, pero me parece que no se puede preguntar. Es impresionante. No, Messi. Pero desde el afecto a eso me refiero. Ah, desde la preferencia. No de quién es mejor jugador, desde la preferencia. Desde la. No, no sé. Ninguno de los dos. No sé. Es como. José Ernesto Sosa, en lugar de. Claro, sí. Es como que. Sabela. No sé, el guiso de lentejas o el mondongo. No, no me gusta ninguno. No les puede no gustar ninguno de Tevez o Messi, chicos. A ver. No, vos dijiste afecto. Claro, afecto. Bueno, obviamente afecto, que Messi es el mejor del mundo. Tenés que armar un equipo. ¿A quién le das la 10? Nah, ¿A Tevez o a Messi? A Messi porque me gusta ganar. Y sé que con Messi voy a tener más chances de ganar. A la gata Fernández. Pero sé que me voy a pelear también con Lo Messi. Lo vas a rescatar del fútbol norteamericano. Estamos hablando de afecto. Yo hablo de afecto. Si tengo que dar la 10 a alguien, se lo doy a la gata Fernández. No, yo, a mí me gusta ganar. Y si, ahí a ver, ¿qué escribió dice? Pipi Romagnoli. Messi, no existen ustedes sin Messi. Así no, van. Pero es de San Lorenzo, Fer, ¿viste? No se le puede dar mucha entidad a las cosas que dice. Hablando en serio ahora, impresionante lo de Messi. 25 títulos logró. Ah, estaba ganando su carrera. Pensé que estabas hablando del partido del sábado. No, el partido lo marcaron bien. Sí, lo marcaron bien. Se lo comieron. Igualmente, lo rasparon. Se la rebuscó para hacer el. Y la jugada del segundo gol. Sí. Del segundo gol. Pero 25 títulos en su carrera, teniendo 28 años. Sí. O 27, no sé si ya cumplió. Es del 87. Sí, es 87. Impresionante, alcanzando a Di Stéfano, superando por 2 al Tucho Cambiaso, por 3 a Samuel. Y después creo que venía Tevez con 21. ¿Son los 25 títulos contabiliza, por ejemplo, Juegos Olímpicos? Sí, imagino que sí. Que son los 25. ¿O son de club? A eso me refiero. ¿Son de club o de todo? No, deben estar también incluidos. Sí, Mundial Sub-20, Juegos Olímpicos y con la selección no gana nada más. No. O sea que ahora Messi va por su título 26. Sí. Sí. Sin fe, no le tenés fe a la selección en la Copa América. No, es que no le tenga fe, voy a ser antiselección. O sea, a partir del lunes que viene. No podemos dejarlo decir estas cosas al aire. O sea, podemos tener problemas todos. Pero. Este es un tipo que se está. Yo entiendo el sentimiento. Yo ni siquiera soy antiselección porque no me importa. Pero vos sabés que antes en la antigüedad. Entiendo el sentimiento. La traición era un delito que se. Ibas a. ¿Cómo se llama? te mataban, te cortaban la cabeza, te degollaban. Y vos estás acá, los gritos, bien, pero... que antiselecciones. Bueno, pero menos 2015. Mal que esas épocas, ¿no? Uno puede ya opinar. Además, yo soy transparente. La gente que nos está escuchando va a saber si me quiere escuchar o no, porque ya sabe de qué lugar voy a hablar. Hace no, objetiva no, su postura. No voy a estar en el caretaje y decir, ay, sí, ay, qué lindo el color celeste no que, y blanco. No y... querés que gane Argentina. Ponen no. Juega Argentina-Paraguay el sábado. Voy a gritar los goles de Paraguay. Pero, yo no voy a llegar a ese extremo, pero entiendo el sentimiento de nuestro compañero. Yo no lo entiendo porque hace cuánto hace que terminó el Mundial, un año. No, pero había otro entrenador. 11 meses. Claro. 11 meses lo vi llorar en el Mundial. Pero había otro entrenador. Había otro entrenador, pero la camiseta además, era la misma. Había un proceso no, donde... Bueno, pero para eso yo no entro en ese caretaje de decir, ah, no, la selección está ante todo. No. Más allá de que en un ratito ojalá vamos pierda, a hablar siempre. Muy bien de Gimnasia, ya todo el mundo sabe que somos tres hinchas de Estudiantes, ¿no? Entonces, con, digamos, poniendo ese piso, todos nosotros tres tuvimos que soportar durante un año a la gente que... Tres años. Durante más de un año. A mucha gente que se acercaba y decía, este, Isabela, Botón y cosas más. Llega a todos los amigos de Estudiantes. Llega a todos los estudiantes, es un miedoso táctico. Siempre con esas ideas, va para atrás, con bueno, en fin. Se ha dicho hasta que tenía una enfermedad terminal. Exactamente. De periodistas que, al revés que nosotros, ocultan su ideología futbolística y después por atrás hacen ese tipo de operaciones. Entonces, mejor decir, la verdad, esta selección, yo a esta selección no me hace sentir nada, todavía no jugó. Quizás juega dos partidos y yo diga, bueno, la verdad, estos muchachos me entusiasman, no creo. Pero sí, lo que sí, no va a replicar el sentimiento que yo tenía con la selección donde dirigía un entrenador de Estudiantes al cual yo había soportado y que, digamos, ante el éxito también había un goce de mirar alrededor y decir, ¿vieron? Que hablan porque no saben de fútbol. Entonces, bueno. Comparto todo lo que dicen, obviamente la selección de Isabela me llamaba mucho más que esta de Martino, hasta desde la idea de juego también me atrae mucho más lo que hacía la de Isabela que lo que va a intentar hacer la de Martino, pero no me ¿pero voy al extremo qué de va a intentar hacer la de Martino? Y bueno, yo creo que va a intentar hacer algo similar a lo que está intentando Milito en Estudiantes. El abuso de una idea de juego, el abuso, y la palabra pero... clave creo que es el abuso, y... Una cuestión de la sin... salida de fondo, lo mismo que Newell's, digamos. Claro, exacto. Sí. Abusar yo, de esa yo salida, lo te pondría... presionen, no te presionen. Yo le pondría un asterisco a eso. Yo, a Martino, que siempre fue señalado como un entrenador bielcista, a pesar de no serlo, dirigió la selección de Paraguay y se colgó del travesaño cuando había que colgarse del travesaño. No creo que sea un entrenador fundamentalista de morir con las botas puestas. Ojalá. Lo que sí me parece, lo que debe sentir es que tiene equipo... Como para hacer una propuesta, sí. Bueno, que sí, va a ser la misma propuesta que planteó Newell's, que también era un super Newell's, ¿no? Porque hay que recordar que ese equipo sí, de Newell's estaba muy bien armado. Pero no pondría las manos en el fuego y diría, no, Martino va a tener esta idea de acá hasta el Mundial, si llegamos. Ojalá, no por la idea y ojalá porque que yo no comulgue con esa idea. Pero hablaría muy bien de él y de su selección tener no solamente una idea y una variante de juego, sino que si un día te presionan arriba, bueno, tener también la inteligencia para meter un pelotazo a Higuaín que te las baja todas o a Güero que de espalda no se las sacás. Sí, pero ahí hablaría muy bien de él. En la discusión de cuál es la posibilidad real de un entrenador de selección de formar un equipo con herramientas variables, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo los tiene Martino? Esto creo que es... Llega, por ejemplo... Claro, Messi se completa mañana. Hoy llega Tevez y Pereira, sí. Y mañana... Que no entendí bien por qué eso. ¿Por qué Messi y Mascherano llegan un día después que Tevez y Pereira? Messi y Mascherano se fueron a festejar a Barcelona. Está bien. Me interesa igual. Papá. Pero aparte la cuestión es que juegan el sábado. El sábado de Argentina. Entonces, sí. Digamos, con el plantel completo va a tener 4 días de trabajo. De los cuales podrá trabajar 2. Claro, y con un poco más, 2 semanas de trabajo, con un núcleo de llegando jugadores. A la final. Claro. Entonces, ¿cuál es la posibilidad real de Martino de generar un equipo que no juegue a una sola cosa, sino que sea inteligente, interprete los momentos de juego? Además, jugadores que le llegan recansados después de una temporada entera de fútbol, vienen, o sea, realmente, lo deben sentir así los jugadores, vienen casi de favor, ¿no? A una competencia... Que si bien Argentina le ha sido esquiva, es una competencia menor, no es la Eurocopa, la Copa América. Es una copa donde juegan tres equipos, me parece, históricamente. Sí, y el calendario no ayuda, porque cuando termine la Copa América, el fin de semana siguiente ya va a estar arrancando el fútbol argentino. O sea, por ejemplo, Gago no tiene vacaciones, le da de corrido. Parará no, pero esa semana lo sumo y... En general, claro, los equipos le dan una semana de vacaciones. Así ha sucedido en otras Copas Américas. Supongo que sería distinto si, por ejemplo, Boca jugara semifinales de Copa. Pero en general, al jugador que vuelve de la Copa América se le da una semana, porque además la carga muscular, ¿no? Sí, o sea, sí, un sí. jugador como Gago, encima con un historial de lesiones, mejor que se quede una semana en la casa, que le hagan unos mimos y que después llegue un poco más. Y en Europa, las competiciones están en agosto. Si no recuerdo mal, ¿qué día exacto termina la Copa América? ¿Alguno lo recuerda? 4 de julio. 4 de julio, bueno. En menos de un mes van a estar comenzando las competiciones. Tendrán como semanas. Mucho 2 semanas, sí, como no, mucho. Porque 2 semanas de pretemporada es poco, pero bueno. Igual yo, no yo también tengo 2 semanas de vacaciones. O sea. ¿Por qué sufren más ellos que yo? Y supongo, ¿no? Tampoco me voy a poner acá en futbolistas agremiados, pero que ellos trabajan con el cuerpo, ponen el cuerpo al trabajo. Yo le pongo el cuerpo al trabajo. Todos los días, el cerebro frito lo tengo, necesito más vacaciones. Bueno, vamos a gestionar para Pedro un par de días más. ¿Con 3 semanitas te arreglamos? Un mes. Bueno, vamos, está difícil la negociación. Arrancamos con un mes, capaz cerramos en 3 semanas. Y yo tengo que empezar por un mes para después bajar. Claro, y cerramos en 3 semanas. ¿Les parece? ¿Nos fuimos con la selección? Sí, cualquiera. Volvamos al fútbol doméstico, ¿les parece? Arrancamos por Gimnasia. Estamos en la ciudad de La Plata y aparte tenemos que... Ya lo hicimos en casi todos los programas que hablamos, porque desde que arrancamos el programa Gimnasia no para de ganar y de sumar. Somos cábala de Gimnasia. Sí, es más, me parece que la semanita que viene le levantamos al programa. Pero realmente lo de Gimnasia es... No sé si decir impresionante, pero es muy fuerte. Pero vuelvo a decir lo que digo lunes a lunes. Con nada o con muy poco está séptimo. A 4 puntos de la liguilla para entrar a la Copa Libertadores. Sí, para mí no es sorprendente, es coherente. O sea, es un equipo que, si bien estuvo a punto de incendiarse el club al principio del torneo, porque bueno, perdió 4 partidos seguidos, recuerdo. Entre ellos contra Estudiantes. Claro. Perdió contra Estudiantes, lo cual hubiera sido un pecado de incoherencia justamente en un club que hace 3 años sostiene un entrenador. Pero es un club que viene trabajando con los mismos jugadores, con el mismo cuerpo técnico hace mucho tiempo, con los refuerzos que puede conseguir, pero también demostrando que no hace falta tener tantos nombres, sino que hace falta tener mejores equipos. Es similar al caso de Belgrano, que uno también lo ve hoy ahí. Dice, bueno, ¿hace cuánto está así en Belgrano? 5 años creo que lleva ya. Son equipos que realmente son la excepción del fútbol argentino. Yo cuando hablo con hinchas de Gimnasia que me dicen, no, porque nosotros no peleamos nada, papá. Yo les digo, realmente tienen que estar orgullosos de lo que construyó Gimnasia, un equipo con un descenso en la historia reciente del club, que hizo un resurgimiento no solo de permanecer en primera, sino de pelear un título como peleó hace 2 años y de estar ahí. Sí, por supuesto que ahora agarró una racha y sube, y quizás cuando vuelvan del receso con los motores fríos, bueno, entre en una racha negativa y baje un poquito. Sí, por supuesto que por ahí les falta glamour para pelear arriba, que tampoco es que hace falta tanto glamour para pelear el torneo argentino, pero bueno, por ahí les falta un piripipí, un jugador que le haga la diferencia, que hoy en día es el jugador en que se está convirtiendo Nacho Fernández, me parece, pero bueno. Sí, se esperaba que sea Mesa, lo había dicho Troglio antes de que comience volviendo el torneo, luego de un gran partido ante Estudiantes en Mar del Plata, Mesa, que habrá tenido el mejor partido de su carrera, se esperaba que este sea el torneo que explote Mesa y que sea... el as, la carta diferente. Bueno, no lo está haciendo. Y sí, Nacho Fernández, uno de los más resistidos también por la gente de Gimnasia, se está convirtiendo de a poco en ese jugador. Es el goleador del equipo. Es también el líder en asistencias del equipo. Así que hoy por hoy creo que es el más importante. Sí, creo que igual todavía no... Desde que empezamos a hablar de Gimnasia, y me resulta extraño porque sé que los dos lo valoran mucho, no mencionamos a Pedro Troglio, que es el artífice de esto, porque... Te saco agua las piedras. Como decía Pedro, justamente Pedro, desde la vuelta a Gimnasia Primera, con Troglio como su entrenador, me parece que el hecho más a destacar es que Gimnasia nunca ha sufrido, desde que volvió a Primera, cuestiones con el descenso. Eso le permitió tal vez tener un poco más de tranquilidad, llegar a pelear el torneo hace dos campeonatos, y... y creo que la esencia de Gimnasia hoy es Troglio. Me parecía también, como decía Pedro, una incoherencia cuando se hablaba de que era un ciclo cumplido, de que se tenía que ir. Creo que la renovación del contrato ahora es el mejor refuerzo que puede traer Gimnasia, porque económicamente obviamente no va a estar para salir a competir con los equipos grandes o con otros no tan grandes, pero que están mejor económicamente y tal vez pueden aspirar a traer un jugador de mayor renombre. Así que creo que la renovación de Troglio en esta semana ha sido la mejor noticia para Gimnasia. Y también coincido en que tal vez ahora en la vuelta a la competición después de la Copa América le puede llegar a costar, porque es un factor común si se ven los últimos torneos de Gimnasia. Siempre al comienzo del torneo le cuesta arrancar. Pero después se termina acomodando, tal vez no llega a estar tercero o cuarto, salvo la excepción esa que perdió el campeonato. Pero termina sin complicaciones y me parece que para el plantel que tiene Gimnasia eso es un hecho más que destacable. Sí. Dale vos. Y la renovación un poco me parece que le da estabilidad a Gimnasia, ¿no? Porque vos traes a un entrenador, ¿no? Voy yo a entrenar a Gimnasia. Y yo llego y pido 10 refuerzos. Sí. La dirigencia sabe que, bueno, por ahí tiene que hacer un esfuerzo económico para renovarle a Troglio, pero que Troglio está hermanado con la causa de Gimnasia de que, bueno, hay que estabilizar el club. Este club es un club que no, digamos, tiene una tribuna menos en la cancha, no tiene una masa societaria amplia, entonces generar recursos le cuesta. Por lo tanto, los recursos que generan hay que protegerlos. Y Troglio lo sabe, no pide de más. Los refuerzos que pide en general son nombres oscuros que vienen de fútboles no tan conocidos, entonces son jugadores baratos. Jugadores jóvenes, muchos con proyección, como el caso de Rojas. Sí, no recuerdo cuál fue el último refuerzo de Gimnasia que hayamos dicho, upa, mirá quién trajo. No, el más fuerte fue Vegetti. Pero creo que a Vegetti lo conocíamos en la ciudad. Y lo conocíamos todos. Porque jugó en Villa San Carlos, sí. Pero cruzábamos la 32, preguntábamos por Vegetti, no sé si alguien lo conocía. Puede ser que no. Sí. Y hoy el mejor refuerzo en cuanto a rendimiento que ha traído Gimnasia es Grum. Exactamente. Un jugador que... De Olimpo, ¿no? Olimpo, Banfield. Un refuerzo que hizo ruido, por lo menos en lo personal, fue Álvaro Fernández. Es un jugador puede ser un jugador que mundial, era de selección, ¿no? En ese momento, sí. Entonces, uno decía, bueno, pucha. No tenía ni idea dónde estaba cuando vino a Gimnasia, pero fue llamativo que un jugador joven, todavía con mucha proyección en la selección uruguaya, haya recalado en Gimnasia. Un jugador con un talento indudable. Todavía le falta, me parece... dar el salto que dio Nacho Fernández este año, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando el bloque rápidamente. Presentamos, aunque sea. Estudiantes va a estar jugando. Paulo, esta noche, 20 horas, sí. Ante Defensa y Justicia. Sí, sin equipo confirmado, porque ayer en la última práctica, antes del último choque antes de la Copa América, Milito probó algunas variantes. Puede llegar a jugar Vera en lugar de Carlos Sauski. Y Sánchez Miño de 3. Pero de 3 con los 3 abajo, ¿o no? Sí. Con un 3. Como terminó el otro día. Digamos, sí. No, el otro día terminó con Aguirre Garay, Domínguez de Sábato y Sánchez Miño. Claro. Bueno. Está probando, Miño. Un dato, sí. Probando. Estudiantes está 16º hoy con 20 puntos. Si gana, se va a 23 puntos y queda 6º. Para que analicemos un poco la paridad, ¿no?, que hay en este torneo argentino. Sí. Con un partido pasa a 10 equipos, podría llegar a pasar. Tampoco para una cuestión para desvelarse, ¿no? No viene jugando bien, me parece que lo más importante es que mejore. Es que cierre con mejores sensaciones, ¿no? Con una idea de que, bueno, acá hay una idea y hay un progreso en torno a esa idea, porque en los últimos partidos no se vio un progreso, de hecho, se vio un retroceso, sí. Hacia lo mismo que sucedía en la era Pellegrino, hacia los puntos más oscuros de la era Pellegrino, ¿no? La imposibilidad de generar juego. Las fallas defensivas. Entonces, bueno, el hincha se fue preocupado de la cancha, más allá de la victoria que pudo depositar Estudiantes en 32avos. Y resulta extraño que justamente en Estudiantes esté hablando del juego y no de los resultados, porque el otro día ganó, jugando mal, pero ganó, y Milito solamente perdió un partido. Sí, el más importante. Cerramos el bloque, un dato más solamente. Se cae la idea de que este torneo largo iba a avalar los proyectos, iba a avalar el trabajo. 14 técnicos se comió ya este torneo. Van 15 fechas. 15. Casi un técnico por fecha. Sí, ojo, porque 14 técnicos con 30 equipos. Sí. Sube la cantidad de equipos. pero la mitad ya ha perdido, no la mitad de los equipos, porque hay algunos como Chicago, por ejemplo, que ya están con su tercer técnico. Le tenemos que sumar a Godoy Cruz, que su técnico va a dejar el cargo a partir de... después del receso. Claro, después del receso, sí. Y bueno, San Lorenzo es el campeón de invierno, ¿sería? No es campeón de nada. Pero bueno, le ponen una plaqueta conmemorativa. No, ese puntero. Fer ahí se ríe. Fer, no son campeones de nada, no se quieren sumar un título. Vamos a... Ah, tenemos que presentar el segundo tema. ¿Lo tenés por ahí, Pedro? Siempre te complico con la música. No, pero ya te lo digo. El segundo tema es Half Man, Half Mole. Lo escuchamos entonces. Que nada te detenga. Radionauta. Dial expansivo. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Noticias deportivas en Radionauta. Río 2016. Los Pumas se consagraron invictos en el sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Básquet Mundial 3x3 Sub-18. Argentina no pudo retener el título y se quedó con el segundo puesto tras caer por 20-18 ante Nueva Zelanda. Escándalo FIFA. El organismo dijo que si hay pruebas de compras de votos hacia las sedes del 2018 y 2022, se podrían anular Rusia y Qatar. Champions League. El Barcelona se quedó con la orejona tras ganar la Juventus por 3-1. Es el tercer título de la temporada del equipo catalán. It's morning, time to wake now. Your body and mind entwined, we'll have to break now. But I want your flesh, your warmth to stay beside me. Oh, how I wish you could be deep inside me. Show me your eyes, your love, most tender feelings, and I'll give you mine. Be truthful in revealing, 'cause it's you that I love, and it's true that I love. It's love not given lightly, but I knew this was love, and it's you that I love, and it's more than what it might be. When we're alone, I cannot always face you. Maybe my mood won't let these arms embrace you. But that doesn't mean my love somehow diminished. Give me the time to show our love's unfinished. 'Cause it's you that I love, and it's true that I love, and it's love not given lightly. But I knew this was a love, and it's you that I love, and it's more than what it might be. I need your body, your mind, and your emotions. Shed me your tears till I drown in your oceans. 'Cause it's you that I love, and it's true that I love. It's love not given lightly, but I knew this was a love, and it's you that I love, and it's more than what it might be. Song to John and Leisha's mother. This isn't easy, I might not write another. But it's you that I love, and it's true that I love, and it's more than what it might be. That I knew this was a love, and it's you that I love, and it's love not given lightly. 'Cause it's you that I love. I love, and it's true that I love, and it's Dial Expansivo. Dial Expansivo. Radionauta. Dial Expansivo. Radionauta. Dial Expansivo. Último bloque de Desayuno de Campeones. Ha llegado el momento de hablar de hockey de la Liga Mundial, en la cual los varones están teniendo una actuación destacable, importantísima. Y bueno, las mujeres van a estar jugando en Valencia a partir del día... Mañana. Mañana, ¿no? Mañana debutan las Leonas. ¿El 10 al 11? El 11 nos apunta. Mañana empieza el torneo, entonces. Mañana, bueno, ahí está. Pero arranquemos hablando de los Leones, que ayer superaron al bicampeón olímpico Alemania por 4-3. En un partidazo. 3 goles sobre la hora. Sí, realmente lo de los Leones no para de sorprenderme a mí. ¿Puedo pedir algo? A ver. No le digamos los Leones. Los Leoncitos. ¿Cómo crees que le digo? Se llaman así. El seleccionado argentino. Todo ya presentaste, estamos hablando de hockey, masculino, Liga Mundial, World League, como quiera decirle. ¿Y a las Leonas le podemos decir las Leonas? Sí, las Leonas tienen otra chapa, ya es histórico su nombre. Los Leones se están llamando los Leones porque las mujeres son las Leonas. Nada más que no creo que aparte que los jugadores estén muy contentos que le dicen los Leones. Bueno, yo le voy a seguir diciendo los Leones. Vos decirle si querés la selección argentina de hockey. Argentina. Bueno, Argentina. La gente que se prende ahora va a estar pensando que estamos hablando de la Copa América, le ganamos a Alemania, aparte, no, muy raro. No, muy extraño para el fútbol. Ya presentaste vos que estamos hablando de la Liga Mundial de Hockey. Bueno, el seleccionado masculino argentino de hockey, ahí te gusta. Sobre hierba. Sobre hierba, sí. Superó 4-3 a Alemania, bicampeón olímpico y el número uno en el ranking mundial de hockey. Está puntero en su grupo, enfrentará mañana a España y está desarrollando una etapa perfecta de las semifinales de la World League que se están llevando a cabo aquí en nuestro país, en el CENAR. En el CENAR, sí, ahí en Avenida Libertador, así que si alguno anda dando vueltas por ahí, Fer el viernes se quería escapar, ahí la tuve que contener en vez de trabajar, se quiso ir, pero bueno, es una buena oportunidad para ir a ver un deporte que obviamente ha ido creciendo de la mano justamente de las Leonas, pero que hoy está un poco más instalado. Como decías vos, Santi, me parece que la actuación es destacable. Y me parece también, hoy estoy en alabador de técnicos, me parece que el trabajo de Retegui mantiene una buena línea. Ya venía con el seleccionado femenino, ahora con el masculino. Me parece que está logrando grandes resultados. Recordemos lo de Retegui en el último mundial, sí, que fue lindante con lo bizarro, ¿no? Tuvo que dirigir a las mujeres y a los hombres a la vez. Sí, terminaba un partido y se iba corriendo al otro. Sí, de hecho un partido de las Leonas vio la mitad nada más, porque terminó el partido de los hombres y ya había comenzado el de mujeres. Por suerte ahora se tienen que dedicar solamente a los Leones, sí, porque las Leonas tienen a Santiago Capurro. Lo hablamos el año pasado, fue una cuestión de emergencia la designación del Chapa Retegui para la selección femenina. Además, el Chapa Retegui con poco feeling ya con las chicas, porque un historial muy largo, un hombre muy frontal, bueno, deja sus huellas, ¿no? Como cualquier entrenador, sus huellas positivas y sus huellas negativas. Hicieron un pacto, vamos a jugar el mundial, va a estar todo bien, pero después, por supuesto, Retegui sabía que iba a seguir solamente en un cargo, las chicas también. Fueron 2 bronces, nada mal, cosecha para Retegui, pero fue muy sorprendente, mucho más sorprendente lo de los Leones, ¿no? Sí, acá Fer nos cuenta en realidad que evidentemente mucho no lo quiere al Chapa Retegui, porque nos está diciendo que la relación se va a desgastar, igual que como pasó con las Leonas. Lo veo intenso a Retegui. Es intenso y es muy obsesivo, es muy del video. Fue uno de los primeros en implementar en el mundo la tecnología del video análisis. ¿Es el Bilardo del hockey? Es una especie de Bilardo joven. Un tipo que muy joven empezó a ser entrenador, entonces muy adepto también a las cosas nuevas, que por ahí no, todavía otros entrenadores no han aplicado. Sí, la tecnología misma dentro de los partidos, con la nueva tecnología esa que había desarrollado Google, que también se lo vio al Mono Burgos con las gafas que daban información. Las Google Glass. Sí, las había implementado Retegui también en alguna competición con las Leonas, así que se ve que es adepto y que debe llegar un momento de que tal vez agota un plantel, más cuando comparte muchos años con las Leonas, fueron casi 8 años. Entonces, sí, quiero hacer una pregunta. Me contestan sí o no para no perder tiempo porque ya nos quedan muy pocos minutos. ¿Está mal cuando Retegui era el técnico de las Leonas? ¿Está mal que haya estado con alguna? Sí. Pésimo. ¿Sí o no? ¿Me puedo ir? ¿Te fuiste al pasto con la pregunta? Quiero saber eso. Si la productora me autoriza, yo me voy. No quiero ser parte de esto. Se fue al pasto. Pero es una pregunta. Vamos a obviar la pregunta. Vamos a pasar a contar que Argentina juega con España, último partido del grupo, a las 8 de la noche de mañana. Es un partido que no define nada. Ya están los 4 clasificados. 4 de 5 de cada grupo pasan a lo que es cuartos de final. Y ahí lo que se juega es a ganar un partido. Digamos, los equipos que lleguen a semifinales van a estar clasificados a la final de la World League. Y además se reparte una plaza para Juegos Olímpicos. Así que también será interesante ver quién queda la final y quién es el campeón de esta etapa. De esta etapa ya se lleva el pase. La plaza a Río de Janeiro. Y luego, en la parte final de esta World League, que se va a desarrollar en la India, en el caso de los caballeros, y en Rosario, en el caso de las damas, ¿se entregan dos plazas más? Creo que es así. Porque son tres plazas que entrega la World League. El campeón de la semifinal, de esta etapa, a la cual Argentina ingresó directamente en semifinales, no tuvo que jugar ninguna de las rondas preclasificatorias por ser el número 10 del ranking. Exactamente, ingresó por ranking, o sea, en realidad se conforma con los que venían de lo que es cuartos de final o de la primera ronda de World League, los equipos de menor valía, si se quiere. Los 60 selecciones participan en total de la World League. Es un formato nuevo, se implementa creo que hace 2 años nada más. Sí, es la segunda edición. Porque la idea de la FIH, es que las fronteras del hockey, que es un deporte que se juega en 10, 15 naciones de manera fuerte y en el resto del mundo no, se empiecen a ampliar un poco. También en este sentido, no sé si vieron, pero los partidos se transmiten por YouTube, por el canal oficial de la FI. Iniciativas interesantes para lo que son deportes de base amateur, para ir empezando a ampliar las bases, porque recordemos que el hockey estuvo a punto de quedar afuera de los Juegos Olímpicos. Fue uno de los deportes considerados para bajarse del famoso autobús olímpico en las conferencias que se desarrollaron. Nos quedábamos sin el 30% de las medallas que podemos llegar a conseguir en Río. Y las Leonas desde Sydney consiguen medalla. 3 Juegos Olímpicos consecutivos. Y los Leones que se sumaron en esta última edición. Bueno, son las 12, iba a decir que son las 11 de la mañana. Así que ha llegado el momento de dar por finalizado una nueva edición. Los carteles de Fer me confunden. Falta lucha, te diría yo, a ese cartel. Ah, falta el oro. Falta el oro, está bien. Plata en Sydney. Bronce. La única medalla que falta, sí. Pensé que me estaba hablando de un tema musical. Plata también en 2012. 2012, ¿verdad? Ponemos la final con Holanda. Sí. Bueno. Nos despedimos. ¿Vas a mandar saludos algo hoy? No tengo saludos hoy. Ayer tuve un cumpleaños, pero bueno, ya fue ayer, así que no le voy a mandar saludos hoy. Vamos a mandar un saludo a todos los colegas periodistas por el Día del Periodista que se celebró ayer. Un oficio muy polémico en los últimos tiempos, ¿no? Sí, no es fácil ser periodista. El cuarto poder. El cuarto poder, sí. Pero además te miran mal cuando decís que sos periodista. Es como que te miran como, vos sos un amarillista. Chusma. Claro, y bueno, qué sé yo, no sé. Se callan, ¿no? Te ven a vos y se callan. No dicen más nada. Bueno, nos reencontraremos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Como siempre, junto a Pedro Garay, Paulo Silva, Fer en la producción y pegando cartelitos que me confunden contra el vidrio y Pana haciendo de operadora. Mi nombre es Santiago Pecio. Despedilo vos hoy, Pablo, el programa, porque siempre que lo despido mal. Lo voy a cerrar con un saludo para Lolo, el perrito de Fer, que es muy buena onda y es amigo de todos. Nos encontramos el lunes que viene a 11 de la mañana con Desayuno de Campeones.